no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Se dice de mí, se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. ¿Quién no la va a ayudar la figura? ¿Quién no la va a ayudar? Esto para la canción. Perfecto. Como se viene ella aparte cada domingo. Diferente. Cada domingo Eugenia Levine es una sorpresa. Algo trae diferente y eso es una maravilla, ¿no? Por eso será que además de ser actriz, hace casting, conoce mucho de personajes, ha dirigido obras de teatro. Bueno, todo eso que conocimos allá cuando empezó el programa. Claro, cuando hicimos esa primera notita, esa primera entrevista. Pero en este caso tenés un invitado telefónico. Sí, está ahí. ¿Estás ahí, Roberto Carnaghi? Sí, sí, estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Lindo domingo, lindo escucharte, bueno. Y lindo saber de vos. Bueno, muchas gracias, igualmente. Mañana empezás una película, ¿algo así? Sí, así, sí. Mañana comienzo una película a las 8, 9 de la mañana. Estuve filmando en... recién vine el viernes a la noche, estuve filmando El secreto de Lucía. En Chacabuco. En Chacabuco. Bueno, y ahora mañana comienzo otra, ¿no? Bueno, otra una experiencia distinta, es una película distinta esta. Está más conectada con un policial, un tipo de cosas. Y con cosas antiguas de cada ser humano, de algo que le ha pasado en su niñez, y hay algo de venganza también. En esta nueva película, no con la de Chacabuco, que con Garelo, que realmente, bueno, es un tema maravilloso, una película bastante insólita, digamos. Insólita como tema, no es común encontrarse con la historia, ¿no? Con esta historia que cuenta Garelo. Yo vi en Chacabuco el reconocimiento de toda la gente que se quería sacar fotos con Roberto Carnaghi, y hablando de reconocimientos, el domingo que viene estás ternado para el Martín Fierro. Así es, sí, estamos ahí. Ternado porque uno dice ternado, pero sería son muchos. Un sexteto, en este caso, pues somos seis. Pero sería sé cómo se diría. Sexterno, no sé cómo se dice. Ternado, terna, ¿no? La terna tiene que ver con tres. Claro. Y acá seis, no sé cómo se dice. Ahora, no es eterno. Sorpresa, ¿no, Roberto? Ya hay varios, no sé dónde estarán esos Martín Fierros en exhibición o dónde, pero son unos cuantos. Cuatro tengo. ¡Qué tul! Sí, así que bueno, que sean cinco. No, espero que sí, pero no, me parece que este año no voy a tener suerte. Hay otros compañeros que realmente han hecho trabajos muy, muy importantes, serios, y bueno, y por ahí creo que no sé, va, no siempre me pasó, más o menos a veces he imaginado, bueno, esta vez me lo voy a llevar yo, otras veces me he equivocado, ¿no? Porque a veces estuve nominado en dos rubros distintos, y dije, bueno, alguno me voy a llevar de estos dos, y ninguno de los dos me ha tocado. Bueno, en este caso, no sé, bueno, uno va... pensando que es bueno pensar que a uno no va a tener toque, porque no, entonces no es tan... No está con la ansiedad. Claro, están ansiosos, ¿no? Porque pensé, además cualquiera de los otros compañeros se lo merecen, y entonces, bueno, y está bien, y somos amigos, y bueno. Recuerdo, Roberto, que estás en la misma no terna, como vos decías, pero son Alejandro Müller por Malparida, Fernán Mirás para Vestir Santos, Hugo Arana también para Vestir Santos, Luis Machín, que estuvo en Para Vestir Santos y Lo que el tiempo nos dejó, y Caín y Abel, y bueno, vos, Roberto, por Botineras y Contra las Cuerdas. Claro. A veces, bueno, viste, son cosas con las que está bien que sea así, pero es como que a veces no... lo hemos hablado entre los actores, ¿no? Porque una cosa es hacer un programa diario y otra cosa es hacer un programa semanal, ¿no? Tanto en la parte de dirección, de lo que significa toda la producción y lo que le significa a un actor, ¿no es cierto? Donde tiene más tiempo para elaborar un personaje, ¿no? Porque son programas semanales, para Vestir Santos, unitario en claro, este caso. Claro. pero no tanto por los actores. A veces me da pena cuando de pronto un director que hace un programa semanal, diario, ¿no es cierto?, y no le dan el premio, se lo dan a alguien que, bueno, que es un gran director, pero bueno, que tuvo una semana para hacer lo que va al aire, que es totalmente distinto. Como que tendría que haber distintos rubros en este caso, ¿no? Es cierto. Pienso que tendría que haber de actor de tira o director de tira de un programa diario y director de un unitario, ¿no? Ahora, yo estaba leyendo 60 obras de teatro aproximadamente, 44 películas, 50 programas de televisión, 100 publicidades. ¡Wow! Digo, bueno, lo que pasa es que no sé por qué en algún momento se hizo esta especie de currículum mío, pero bueno, no toda la no cantidad no significa calidad. No, pero en este caso sí, en este caso sí. Y yo pensaba, con todo este camino recorrido, ¿qué recuerdo hay de los comienzos, del primer papelito, del estudio, de cuando decidió o cuando decidiste ser actora? ¿Ya por qué año? En el año, sí, más o menos por el año 60. ¿Que decidí ser actor? Recién en el 64, ¿no? 65, diría, por cuando entro al... cuando decido estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático. O sea, cuando comencé esto yo no tenía ahí la menor idea de si podía ser actor o no, porque no pasaba por mi cabeza el hecho de que yo pudiera ser actor. Sino que fui a un lugar que era el San Isidro, un lugar de como una especie de lugar de pertenencia donde se enseñaba teatro, pero también se enseñaban otras cosas, y tanto es así que en ese grupo hubo gente que no siguió nunca la carrera de actor, ¿no? Era una especie de teatro independiente. Los teatros independientes de aquella época, vos podías participar como autor, como si te interesaba dirigir, o como actor. Había toda era un centro donde uno podía expresarse, ¿no?, a nivel, digamos, artístico, de alguna manera. Y más que nada, sí, siempre lo recuerdo igualmente, y lo de San Isidro para mí ha sido muy importante, porque me marcó, me descubrió el teatro, cosa que yo no conocía, y bueno, pero cuando comencé cuando hay un profesor, que era Camilo Dapasano, me dice, ¿por qué no estudia? Usted tiene ciertas condiciones, y bueno, y entré en la Escuela Nacional de Arte Dramático, y no en el primer año, pero en el segundo año, cuando ya me dijeron que más o menos podía servir, no sé qué, fue como que empecé a tomar en cuenta, decir, pucha, me voy a dedicar a esto, voy a tratar, porque yo vendía, hacía otras cosas, y no me iba mal. Y es ahí donde decidí ser actor, pero fundamentalmente lo decidí porque vi que tenía condiciones, si no, no hubiera sido actor. O sea, por eso, no, siempre lo tuve muy en cuenta eso, el primer momento, ¿no? Cuando me empezaron a dar papeles más importantes en el teatro independiente, en esto que hacíamos en San Isidro, y cuando en las clases vi que me iba bien, que tenía buenas notas y que en definitiva hablaban de mi trabajo, del mío y de tantos otros, ¿no? También egresados, bueno, para darte una idea, yo egresé, somos del mismo curso, con Ana María Picchio, mm-hmm. Y otros compañeros, Ana María Mbaz, otra actriz que trabaja, y después otros compañeros que bueno, no han trabajado quizá nunca en su vida. Pero bueno, tenía, para mí era muy importante que me dijeran, vos servís, o sea. ¿Y cómo fue que te descubrió Tato Bores, que fue como el momento donde todos, bueno, por lo menos yo te empecé a visualizar cuando, claro, era muy chica, te veía ahí, me quedó muy grabado lo que vos hacías con Tato? Contacto fue, yo ya había egresado del conservatorio en el año 66, e incluso cuando en el año que todavía no podía trabajar, porque el conservatorio no te permitía trabajar como actor hasta que no egresabas, igualmente trabajé con otro nombre porque me habían llamado. Cuando Tato me llama, ya habían pasado 14 años, digamos, en el momento. Yo empecé a trabajar con Tato en el año 79. Y fui recomendado por Edgardo Borda, que era un director y productor del canal, y que había, de alguna manera, creo que tenía una amistad anterior, y no sé si había trabajado o había dirigido algún programa de Tato. Fue él el que me recomienda. Tato no me conocía, o no, yo qué sé, yo había hecho teatro en el 79, yo ya estaba en el Teatro San Martín, ya había pasado por había pasado por el Maipo, o sea, tenía una cantidad de cosas, pero Tato me dicen que hay un actor, que necesitan un actor que sea un tipo que sepa bien la letra, profesional y no sé cuánto. Y ahí empecé con él, ¿no? En el 79, mi personaje era el interventor del canal. Sí. Trabajé hasta el año 83, después Tato no hizo televisión, hizo algunos espectaculares y yo ya no trabajé con él. Pero fue eso, encontrarnos con Tato, reconocernos, llevarnos bien, ¿no es cierto? Y crearse una amistad, no en el primer año, sino a través de los años, porque yo trabajé con él 11 temporadas, ya te digo, en el 84, 85, 86, 87, yo no trabajé con él, sino que hice Buscavidas, un programa llamado Buscavidas con Brandoni y el Pato Contreras, que lo escribía Paco Jase. Y en el 88, que es donde, digamos, realmente el personaje toma este cariz que tomó y esta proyección y esta fama y demás, donde sí yo ya hacía precisamente el corrupto. Y esto es la época donde comienzan los hijos a trabajar, ¿no? Donde Alejandro y Sebastián escriben junto con Varela. En la época anterior que yo trabajaba con Tato, lo mío, yo hacía la parte de lo que era la comedia. Y trabajaba, el que escribía era Juan Carlos Mesa para la comedia, y Juan Carlos Mesa también trabajaba en el programa. Y bueno, se fue creando una amistad, pero Tato nunca, digamos, si me llamó fue siempre porque consideró que lo que yo hacía servía para el programa y tenía un gran respeto para digamos por alguien que fuese actor, ¿no? Sí, y vos sos un actor, ese fue cuando yo te conocí ahí en lo de Tato, pero realmente un actor que te vi el año pasado con Alfredo Halcón haciendo Ricardo III. ¿Dónde vas a estar en teatro? ¿Qué vas a hacer? Te extrañamos cuando no sabemos dónde andás. Bueno, en el verano hice El Patio de la Morocha. Sí, lo vimos. Maravilloso. El Patio de la Morocha, que era un espectáculo musical donde fundamentalmente la protagonista era Susana Rinaldi, ¿no? O sea, nosotros hacíamos el sainete que era lo del Patio de la Morocha, yo hacía el político. Y bueno, terminé en el mes de marzo y tengo ahora un proyecto para cerca de fin de año, seguramente para estrenar en septiembre, que yo pido que se estrene en septiembre, que es Mateo, de Discépolo, para el Teatro Cervantes, ¿no? ¡Qué bueno! Ay, ¡qué bueno! Sí, es un proyecto hermoso, una obra enorme, bárbara, y donde, bueno, hay un elenco, está Rita Cortese, está Mario Larcón, bueno, que son los actores que sé que están, creo que también está David Magnet, no sé el resto del elenco, ¿no? Porque creo que todavía se estaba armando. Y con todo lo que implica estar en el Cervantes también, ¿no? ¿Es cómo? Y todo lo que implica estar en el Cervantes también. Sí, sí, yo estuve en el elenco estable del Teatro San Martín, que Tato siempre decía, cargaba con el San Martín, de paso le hacía publicidad, pero decía, pero el dinero te lo ganas acá. El Teatro Cervantes tiene eso, ¿no? Honor, mucho lo que honor. Me significa. Yo trabajé, hice, ya nadie recuerda a Freddy Chopin, sí, en el Cervantes, que es una obra de Tito Cosa con Grandinetti, Pepe Novoa, Juan Hidalgo, que fue un éxito, el éxito enorme eso, y después fue la única vez que trabajé en el Cervantes, no tuve otra experiencia, estuve a punto de trabajar en otros momentos, no, pero es un teatro hermoso, la gente que está, Rubén Correa, y bueno, Gallardú, gente bacanuda, la que está dirigiendo gente realmente de teatro. Y estoy muy, muy contento. Y lo va a dirigir Cacase, que es un director joven, pero que las cosas que he visto de él, las dos o tres cosas que vi, son bárbaras. Y la idea que tiene de la obra, del proyecto, me parece estupenda. Y creo que, bueno, me apasiona volver a hacer esto, ¿no? Bueno, ¿y en televisión tenés algo? En televisión, bueno, falta ahora, eso por ahora no. Te surgió esto de la película. En cierta manera agradecí no tener televisión, porque de lo contrario no hubiera podido hacerlo. La película de El Secreto de Lucía era una película que se iba a hacer primero el año pasado, pero bueno, más o menos la idea era hacerlo en febrero. Si hubiera sido en febrero yo no hubiera podido, porque estaba haciendo Contra las Cuerdas y estaba haciendo teatro también, entonces no podía haber ido a filmar. Entonces se atrasó y esta película también salió así muy de golpe en el mismo, más o menos marzo, para hacerla en mayo. O sea, bueno, tengo charlas nada más, o sea, comentarios, bueno, Carnaghi, pero está todo como, hay algunas cosas que están alarmando, pero proyectos así concretos no tengo nada, ¿no? Bueno, ya sabemos de televisión, que... pero bueno, si surge, ahí estaremos. Ahí estarás, y ya sabemos que el año que viene te vamos a ver en las películas estas que estás rodando este año. Bueno. Y bueno, esperamos para verte en el Cervantes, y siempre saber de vos, saber dónde andás, qué andás haciendo, es de verdad un atractivo para todo el público que te quiere, que te seguimos, y que realmente te admiramos como actor, y bueno, realmente un placer hablar con vos hoy, una alegría encontrarte ahí en las calles de Chacabuco, que fue muy... Vos sos una de las personas... con las que tengo una relación muy importante, digamos, desde la época de Moebius. Moebius, sí, claro, sí. Porque yo lo llevé a Roberto, claro, y fue su primer... Sí, bueno, eso fue una película amada, ¿no? Maravillosa. Muy amada, un proyecto así también al pulmón, como es este que están haciendo en Chacabuco, pero hay talento, ¿viste? El secreto de Lucía es realmente, me encanta lo que vi, lo que hacía mi compañero, el libro, ¿no? Lo que es el libro, y el director, lo que es Garelo, que es bárbaro, y no sé, su pelea por hacer una excelente película, y creo que lo va a conseguir. Yo también creo eso. Sí. Te mando un cariño grandísimo, bueno. Todos acá en la radio estaban esperando saber de vos, así que bueno, está bueno. Muchísimas gracias por habernos gracias a ustedes, visitado hoy aquí en Muy Bueno el Programa. Un abrazo. Un abrazo, chao, hasta luego.